es un proyecto que han elaborado, confeccionado las concejalas Mariana Arregui y Silvana Cuyumilla a partir de un pedido concreto que se hizo desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Hay dos dictámenes, es algo que suele ocurrir cuando hay proyectos que tienen algo de polémica, si se quiere, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de un dictamen en minoría por parte de los concejales del radicalismo que no acompañan esta iniciativa, y hay un dictamen en mayoría que, por supuesto, sí acompaña este proyecto. Va a hablar la concejala Mariana Arregui, así que vamos a escuchar. Me parece que es una reivindicación histórica, un momento histórico para los empleados y las empleadas municipales. Es un proyecto que ha llevado mucho tiempo de trabajo. Cada uno de los proyectos que presentamos en el Consejo lleva su tiempo, pero claramente hay algunos que se generan consenso rápidamente y otros en los que la búsqueda de consenso, o sea, es un trabajo en sí mismo, ha pasado con este proyecto. Nosotros empezamos a conversar el año pasado en el marco de la campaña que hemos tenido con el gremio Soyen. Es una reivindicación del gremio presentada, lo hemos dicho cuando lo presentamos formalmente. Nosotros hicimos en el caso este con Silvana Cuyumilla de intermediarias, de herramientas, que para eso estamos también. El proyecto fue redactado en base a las necesidades de los empleados y las empleadas municipales. Y lo empezamos a trabajar el año pasado en el marco de la campaña. Este año, a principio de año, de manera informal, empezamos a realizar reuniones en el marco de este Consejo Deliberante con todos los concejales, con el abogado del gremio, con representantes del gremio presentes. Yo particularmente también tuve varias instancias de reunión y de discusión con el Poder Ejecutivo Municipal, que sabíamos que no estaba de acuerdo en este proyecto. Se dio el marco de la discusión y del debate, por eso nos parece importante también que haya llegado a esta instancia con el dictamen de la comisión. El proyecto se presentó formalmente el 2 de mayo. Durante todo el resto de los meses se trabajó en la comisión, se le hicieron aportes, se hicieron modificaciones, lo discutimos. Siempre tuvo la intención de generar consenso, pero claramente esto no pasó. La propuesta que nos había llegado de manera informal a mí en persona, no al Consejo Deliberante, era una reglamentación de la Mesa de la Función Pública, que es la que llega a último momento cuando ya el proyecto tenía dictamen y ya se había desarmado la comisión correspondiente, pero entendemos que no es acorde al espíritu del proyecto. Y ya específicamente el proyecto implica la regulación de lo que hasta ahora funcionaba como la Mesa de la Función Pública, que estaba reglamentada a través de un decreto que no implicaba prácticamente nada. Ese proyecto de llamado paritaria, se regula de llamado paritaria, establece reglas claras de juego, establece un marco normativo y establece derechos y obligaciones para las dos partes. Eso es importante decirlo también, ante la negativa del Poder Ejecutivo Municipal, saber que los derechos y las obligaciones son para las dos partes. Establece que cualquiera de las dos partes puede llamar a la mesa paritaria, tiene ese derecho, cualquiera de las dos partes, y la otra debe responder. Que habla también de la pluralidad gremial, porque no menciona un gremio o dos específicos, sino cualquier asociación gremial que cumpla con los requisitos puede elegir sus paritarios o paritarias y sentarse a la mesa de la discusión. Las decisiones se toman por consenso, un espacio también, un punto muy valioso del proyecto. Los trabajadores y trabajadoras son representados como parte de su conjunto, más allá de que cada uno de los gremios elija sus representantes, deben llegar a un consenso poniendo por encima claramente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y entendemos que, vuelvo a decir, que es un proyecto absolutamente superador de lo que hoy tenemos. Otro de los puntos para destacar es que establece comisiones paritarias para tratar diversos temas. Hoy la Mesa de la Función Pública consume la mayor parte del tiempo en la discusión salarial, que por supuesto es una reivindicación fundamental para los trabajadores y trabajadoras, pero también lo son las condiciones de trabajo, los derechos laborales, y eso a veces se termina el año discutiendo solo lo salarial y no está el espacio para discutir otros temas que hacen a la calidad de vida del trabajo de los empleados y empleadas municipales. Eso también está contemplado en el proyecto. Vuelvo a decir, celebro que hoy estemos tratando este proyecto, y me voy a tomar el atrevimiento de darle la palabra a un representante del gremio que quiere compartir con nosotros también las apreciaciones del proyecto. Y bueno, muy bien, ahí me están teniendo la palabra concretamente. Creo que va a hablar Nelson Velázquez, secretario general del sindicato de los... Buenos días. Sí, este proyecto lo hemos elaborado desde 2015, que lo venimos trabajando. Es un proyecto que surgió de acuerdo a un conflicto salarial que hubo en su momento, que nosotros quedamos fuera del acta de la firma de acuerdo de la mesa de la función pública, porque la mesa de la función pública la convoca el Ejecutivo cuando quiere y arregla con el sindicato que quiere. Esto es un proyecto que es transparente, democrático, participamos todos, como el poder político y los sindicatos que estén agremiados dentro del municipio. Así que, de acuerdo a ese conflicto, empezamos a trabajar en este proyecto paritario para tener igualdad y poder expresar libremente, porque hemos tenido muchos problemas, tanto como, no solamente el tema salarial, sino la persecución laboral, compañeros que han participado también, y es triste lo que ha pasado el compañero municipal en su momento. Por eso nos pusimos a trabajar en este proyecto. Y la verdad que si sale como nosotros queremos, la empresa municipal está muy contenta y para nosotros es un logro muy importante. Porque el primer municipio que va a tener paritaria a nivel provincial, no sé si lo va a nivel nacional. Muchas gracias y pues, gracias a los concejales, señor presidente, y gracias por... Gracias, la palabra de... Vamos a escuchar ahora a la concejala Rey, como también así a las de Nelson. Y este proyecto también tiene como objetivo dignificar el trabajo del trabajador municipal. En este tiempo que llevamos en el Consejo Deliberante, hemos podido recorrer distintos sectores, distintas áreas del municipio de Viedma, donde vemos que nuestros compañeros de trabajo, porque eso es lo que son nuestros compañeros de trabajo, no son tenidos en cuenta en muchas situaciones. Es muy triste llegar a algunos lugares y ver a los compañeros en la situación que están. Y luego el Poder Ejecutivo no haciéndose cargo de lo que corresponde, de las áreas de trabajo del municipio de Viedma. Donde hemos llegado a pedir al fiscal de investigaciones administrativas de la provincia que intervenga a través de la delegación de trabajo, que no estaba haciendo lo que correspondía. También es una gran herramienta para todos los sindicatos, para que esto que tenemos acá, que nos encontramos cada tanto, el tema de la licitación, las licitaciones públicas, las licitaciones privadas que se hacen, para seguir ocupando empresas, para seguir ocupando empresas y que no esté la mano de obra de nuestro trabajador municipal. Eso necesitamos, que se valore, que se tenga en cuenta lo que cada trabajador hace dentro del municipio de Viedma, que hacen grande esta ciudad y que lamentablemente tenemos muchas empresas que cumplen esa función, que quieren cumplir esa función, cuando son ellos los que tienen que cumplir esa función. Celebro este proyecto, es un gran avance. Es un gran avance, como recién lo decía Nelson, no solo para el municipio de Viedma, no solo para la provincia, sino también lo va a hacer para el país. Y lamento que hoy el otro gremio no esté representado acá, porque yo también lo integro a nivel nacional. Y en las palabras que dejó nuestro conductor Andrés Rodríguez hace un tiempo cuando estuvo en Viedma, le dijo a nuestros secretarios generales: muchachos, de ahora en más, es el tiempo de los trabajadores, no es el tiempo de las negociaciones a espaldas, es el tiempo de los trabajadores. Así que bueno, celebro que estemos tratando hoy este proyecto aquí. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. La palabra de la concejala. Le da la palabra a la concejala del radicalismo, Paola Casadevoz. Este bloque, ¿por qué no va a acompañar al proyecto de paritarias? No estamos en contra del proyecto, al contrario. Creemos que es necesario que exista la modificación de la mesa de la función pública. Estamos de acuerdo, lo que nosotros planteamos es que dentro de la Comisión de Gobierno llegó una nota de UPCN presentándose en contra de este proyecto y planteando algunas modificaciones. Y sí, es verdad, como dice la concejala Arregui, que llegó tarde el proyecto alternativo enviado por el Ejecutivo, pero creíamos que era necesario un debate más al respecto para escuchar a todas las voces, para que sea el SOGEN y el PCN que formen parte de este proyecto, como se planteó una de las primeras reuniones en las que tuvimos todos los concejales y estuvieron el SOGEN y el PCN, se planteó esta postura. Por eso creíamos que era necesario que siguiera formando parte de la comisión de gobierno. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Casadei. Tiene la palabra, concejal Rusia. No, breve, para agradecer la presencia de los compañeros representantes de otros sindicatos. Pablo Barreno de Citrajur, y estoy viendo al compañero Cicharelli también, del sindicato de empleados de Juegos de Azar, que están presentes en acompañamiento de Guardavidas Unidos también, que están presentes en acompañamiento a la sanción de esta ordenanza. Quería agradecerles la presencia. Gracias. Gracias, concejal Rucio. Tiene la palabra concejal Massachi. Gracias, presidente. Es para manifestar el acompañamiento del proyecto, proyecto que, como sostuvo la concejala Rey, fue largamente debatido. Me tocó estar en las primeras reuniones, después también al final. Siempre en la discusión me surgió la duda respecto del artículo 9 y el rol de quien es la Secretaría de Trabajo, la Autoridad de Aplicación de la Ordenanza. Siempre fue lo que me hizo un poco más de ruido por las funciones y porque el contexto tampoco, y como regimos para adelante las ordenanzas, sancionamos ordenanzas para regir para adelante, que el contexto no desvirtúe la letra de la norma. Con lo cual, voy a acompañar el proyecto en general, esperando de que sea un mecanismo que mejore lo que existe hasta ahora. Que no todo lo que existe hasta ahora es malo, pero siempre es bueno mejorar para adelante. Acompaño con la abstención del artículo 9 por la duda que me genera la posible pérdida de autonomía municipal con la autoridad de aplicación en la que yo trabajo. Pero en el espíritu, obviamente, y el objeto lo acompaño con esa aclaración nada más en ese artículo. Gracias, presidente. Gracias, concejal Martínez. Si tiene la palabra, concejal Arregui. Gracias, señor presidente. Para aclarar algunas cuestiones respecto de lo que dice la concejal Casadei, de escuchar todas las voces, claramente todas las voces fueron escuchadas. Cada uno y cada una sabrá la responsabilidad que tiene a la hora de priorizar determinados proyectos y no otros, y llegar a último momento con las respuestas, como fue en este caso. El Frente OPCN participó de la presentación formal del proyecto el día 2 de mayo de este año, hace unos cuantos meses ya, así como estuvieron presentes representantes de otros gremios que hoy también vienen a acompañar, también lo hizo un representante del gremio de UPCN. Ese mismo día, el 2 de mayo, se llevó consigo una copia del proyecto que nosotros habíamos presentado, lo que precisamente hicimos, recuerdo, hicimos varias copias porque algunos compañeros de los medios que estaban cubriendo también solicitaron, y la representante del gremio UPCN también se lo pudo llevar. En todos esos meses que pasaron hasta la reunión que menciona la concejal Casadei hace más de un mes, en el mes de septiembre, no recibimos ni consultas ni dudas. Nosotros estamos a disposición. Los compañeros del gremio SOGEM no han pautado reuniones particulares conmigo. Simplemente han pasado en varias ocasiones y han pasado a consultar porque claramente tenían un interés en este proyecto. Y de la misma manera que cuando estuve en mi oficina los recibí, les conté cómo iba el tratamiento del proyecto, si hubieran acercado representantes del gremio UPCN, también lo hubiéramos hecho. Y respecto de las dudas que le genera la autoridad de aplicación al concejal Massachesi, nosotros tenemos una ley provincial de la Secretaría de Trabajo que le da atribuciones mucho más amplias y mucho más complejas que lo que establece esta ordenanza. Esta ordenanza lo único que hace es establecer a la Secretaría de Trabajo como mediadora, es la que debe llamar a las reuniones y notificar a la otra parte, pero las partes son las que llaman a las reuniones, las partes son las que llegan a los consensos. La Secretaría de Trabajo está presente para tomar notas y para elaborar un acta que debe ser acordada pura y exclusivamente entre las dos partes paritarias que están en igualdad de condiciones sentados en la mesa, así que entendemos esta discusión, respeto las dudas que genera, pero hemos dado esta discusión en cada uno de los ámbitos, en cada uno de los espacios, lo hemos dado con el abogado del gremio también, que seguramente puede aclarar mucho mejor que yo estas cuestiones, pero también hemos dado ese espacio para aclararlo. Pero bueno, si las dudas siguen estando presentes, es respetable, pero quería que quede claro eso. Nada más. Mariana Regui está hablando, estamos en vivo desde el Consejo Deliberante. Ahí está nuestro móvil. Estás escuchando lo que es la sesión del Consejo. Esto es parte de nuestra histórica forma de entender las cosas aquí en Radio Encuentro, que hemos transmitido sesiones completas. A ver, Américo. Sí, te va a gustar el proyecto. A ver. Se va a hacer. En general y después en particular, porque ya más exactamente. Claro. Exactamente. Ahí siete votos por la mayoría y dos votos por la negativa. Se aprueba por la mayoría. En contra votó Casadei. ¿Quién más? A ver, se escucha la alegría de Soyem. Exactamente. Casadei, ¿quién más votó en contra, te decía, Américo? Casadei y Nievas. La concejala Nievas. Ángela Nievas. Ángela Nievas. Muy bien. Ahí se escucha muy poco lo que dice. Todo por mayoría. Como hubo una modificación, una abstención en el artículo 9 del proyecto del concejal Mazzacchesi, vamos a tener que votarlo en general y en particular. Por uno en particular. Los voy a nombrar nomás porque los tiene sobre la banca. Tiene palabra. Presidente, si es solamente ese artículo, ahí me puedo dar constancia por secretaría, mi abstención, de hecho, aquí no lo hacemos más. Si están de acuerdo los concejales. Bueno, ahí está Mazzacchesi diciendo que si es. La abstención por secretaría del artículo 9. Del artículo 9. Pero por mayoría está aprobado. Está aprobado exactamente por. El camino. El camino que va a transitar esto es seguramente el del veto. Es el voto, es el camino del veto seguramente, pero si vuelve aquí al recinto. Ah, tiene mayoría, claro. Puede ser ratificado luego en esta forma, está bien. Ahí festejo, ahí queda totalmente ensordecido nuestro móvil en vivo del Consejo Deliberante, porque ahí están todos celebrando. Había gran presencia de Soyen con banderas y con presencia, obviamente, de trabajadores municipales. Es una alegría aquí de los claro. Municipales, el abrazo con la Mariana Regui, por los municipales. Que han votado lógicamente este proyecto, esta iniciativa, un viejo reclamo del sindicato. Bueno, también el saludo de Nelson Velázquez para los dos concejales que no acompañan el proyecto. Mira. Es esto para destacar. Y el resto de los trabajadores está de alguna manera celebrando, festejando. Vamos a ver si podemos conversar con. Está hablando Emilio Ricachú, vamos a escuchar lo que dice porque ellos sabemos esto. Consejo Deliberante en vivo. El trabajo, creo que el trabajo audio comienza ahora, ¿sí? donde ambas partes, justamente los paritarios, representados por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Contralor de la Municipalidad, y por el otro lado los sindicatos que están presentes de forma formal, ¿no? Puedan realmente arribar a conclusiones o arribar a negociaciones de forma consensuada. Eso nos involucra a nosotros en una situación mucho más democrática de la que estábamos trabajando en el momento. Esto de poder negociar libremente y a través del consenso, yo creo que va a rendir de fruto. ¿Está moteado, Emilio? Sí, la verdad que sí, porque nosotros teníamos la expectativa de que, bueno, nos acompañaran todos los concejales y el otro sindicato que también se hiciera presente. Yo creo que, bueno, es otra tarea del Soyen, en este caso, y en el cargo que me toca representar, es solicitarle a UPCN ahora ya está la normativa vigente. Que directamente nos dediquemos a trabajar. Lo mismo haría con el Ejecutivo Municipal. ¿Entonces el voto negativo del radicalismo? Siempre tenemos la expectativa nosotros que se vote a conciencia, no por una bajada de línea. Bueno, pero teniendo otras experiencias, como hemos tenido, como por ejemplo, con lo que sucedió con el concejal de Lorenzo Córdoba, que hasta el último momento, en la sesión de por las 6 horas, se dio vuelta al último momento, nos vendió a los trabajadores municipales. Siempre uno estaba medio como que expectante de lo que puede suceder hasta el último momento. Bueno, en este caso, realmente no fue así. Realmente todos los concejales que votaron a favor, hasta el propio Leandro Mazzacchesi, que bueno, con su postura, pero realmente compartía el general de la normativa, nos satisface tremendamente. ¿Están expectantes con la posibilidad de que se pueda llegar a vetar esto o no? Y bueno, de todas maneras, por supuesto, dentro del juego legal que corresponde, nosotros seguiremos luchando desde ese lugar o ya preparándonos para negociar en forma paritaria todo el 2017. De todas maneras, de vetarse, ya se ha demostrado aquí que hay mayoría como para rechazar. Exactamente, sí, nosotros creo que no va, o sea, no sé cuál será la intención del intendente municipal, pero creo que si toma conciencia y ve cuál fue el resultado de esta votación y cuál es realmente la necesidad de la ciudad municipal y la postura de los representantes de todos los trabajadores, de todo el pueblo, porque son los concejales, la mayoría de los concejales estuvieron de acuerdo con este proyecto, yo creo que no tendría sentido que la ve. Hoy acompañamiento también de otros sindicatos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hubo algunos que no se pudieron hacer presentes, pero sí, UNTER, ATE, el sindicato de Pablo Barrero, Sistajud, se unieron también el sindicato de los guardavidas, que por lo general siempre trabajamos en conjunto y normalmente tenemos discusiones de sindicales en este panel con respecto y hacemos proyectos en común. Bueno, felicitaciones porque sabemos que es un trabajo que viene haciendo hace tiempo. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes que siempre nos acompañan en todo esto, conocer desde el primer día cómo se ha generado este proyecto. Gracias. Muy bien, la palabra de Emilio Recachú, es el secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del SOYEN aquí en Viedma. La emoción claramente en él y en el resto de los trabajadores municipales que están aquí presenciando este momento histórico para el trabajador municipal, que es la posibilidad de tener paritarias. ¿No? Esperemos que se puedan dar de la mejor manera, claro. y que no se lleven adelante como ha ocurrido en otras ocasiones, que se ha logrado este objetivo, que es tener una ordenanza, una ley municipal que regule precisamente cómo deben ser las discusiones entre la patronal, el Poder Ejecutivo, y los trabajadores, en este caso, del municipio de Viedma. Américo, tengo solo una duda, pero solo porque se me ocurre ahora. El lugar de paritaria, de reunión paritaria, ¿dónde sería? Secretaría de Trabajo. ¿De provincia? De la provincia. Mirá, listo. Muchas gracias. Esa es la duda que le genera también al concejal Lana Masayesi. Ese es el artículo 9 que hace referencia a la Secretaría de Trabajo como el órgano que debe notificar a las partes, claro, cada claro. vez que una de las partes solicita decida una mesa bailarina. Eso es lo que le generó alguna duda al concejal Masayesi, por eso se abstuvo en el artículo número 9 que hace referencia a esta cuestión. Bueno, pero hay que decir que Masayesi votó en contra de lo que en su momento el intendente decía que no entendía, porque generar esto sabiendo que la mesa de la función pública cumple con esos requisitos. Exactamente. Bueno, hasta luego, Américo. Exactamente, bueno, únicamente decir que el voto del concejal Masayesi es el segundo que se da en este caso, diferenciándose de el resto del oficialismo, podemos decir, porque no tienen el mismo bloque, pero sí son parte del oficialismo. Claro. Porque ya en lo que ha sido el primer proyecto que se trató aquí en esta sesión y que tiene que ver con la creación de un órgano de control del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, también fue votado en negativo por las dos concejalas del radicalismo, pero acompañado por el resto de los concejales, incluyendo al concejal de, bueno, el ahora bloque Cambiemos, que está integrado únicamente por el concejal Leandro Masayesi, diferenciándose en la postura, digamos, que baja de alguna manera desde el Poder Ejecutivo para con sus concejales. Se ha diferenciado el concejal Leandro Masayesi. En ese proyecto del